silenciando al opresor. Y bueno, vamos con los comunicados. Y comenzamos con el siguiente comunicado. Colectivo Celebro convoca taller dirigido a mujeres y disidencia, diseño de proyectos artísticos con Polen, productora cultural. Esto va a ser el sábado 30 de agosto de 10 a 13 horas. Las inscripciones las podés hacer por el 099-753-004. Hay un aporte, pero es a la gorra, así que lo que tengas, lo que puedas, es el aporte. Y esto va a ser en la sede de Colectivo Celebro, que es en Casa Viva, Dr. Mateo Leñani, 231, en Santa Lucía, Canelones, es decir, este territorio. Sí, la... Día de la Gestión Cultural del Uruguay, este 4 de septiembre, jueves 4 de septiembre, y habrá un conversatorio sobre gestión y políticas culturales en tiempos de cambio. Los oradores serán Héctor Echargorodsky, Rosario Radkovich, Sergio Machín, Débora Quirín y Mar Vidal. Todos los nombres más fáciles me tocaron. Este jueves 4 de septiembre a las 18 horas en el aula magna de la FIC Udelar en San Salvador, 1944 Montevideo. Jueves 4 de septiembre, 18 horas, aula magna de la FIC Udelar, Día de la Gestión Cultural del Uruguay. Nosotros pertenecemos a la cuarta región del Imperio Inca, que es la Puna Suyo. Donde el sol. Ayuda humanitaria a Gaza. Hacemos este importante llamado internacional para promover el libro de Ezra. Ella vive en Palestina y tuvo la iniciativa de contar su historia y la de su pueblo a partir del 7 de octubre, la que quedó plasmada en este libro. El libro cuesta $5. Lo podés encontrar en árabe, inglés o español. De esta forma ella puede generar un ingreso, contar su historia y seguir resistiendo al Estado invasor de Israel y al silencio cómplice de todos los estados y poderes del mundo. A Ezra la venimos acompañando junto con otras compas desde diciembre de 2024. Comprá su libro, difundí su cuenta, colaborá con dinero, reenvía este mensaje. Que la solidaridad sea más que la palabra escrita. Salud y resistencia. El libro lo pueden encontrar en payhip.com/Gaza Store. Ahí si lo buscan en payhip.com lo van a poder encontrar. Y en Instagram también pueden buscarlo. El libro se llama Gaza Isra. Exactamente, Gaza Isra es la cuenta y ahí lo pueden encontrar y comprar este libro. Qué bueno, que es para apoyar la supervivencia del pueblo palestino. Cuando el tiempo del sol, la historia se hizo canción. Canelones avanza con cultura. En la calle también se juega en el mes de las juventudes. Este sábado 30 de agosto, desde las 14, las 17 horas, aquí en Santa Lucía, se hará un corte de calle de la calle Francisco Capurro entre Roosevelt y La Valleja. Y allí habrán actividades varias, así que invitamos a participar, a formar parte. En la calle también se juega en el mes de las juventudes, este sábado 30 de agosto, desde las 14 a las 17, en la calle Francisco Capurro, entre Roosevelt y La Valleja. Ahí donde el sol se acerca más, libre color. El espacio Anthony Miró anuncia su temporada 13 y en esta ocasión será la generación del 60. Y la muestra será de Alba Lamela, Washington Brignoni y Dora Cami. Esto será del 5 al 28 de septiembre de este año en el Centro Cultural José Enrique Rodó en Santa Lucía, Uruguay. Dice, en este 2025, Tendales Santa Lucía celebra su 19ª temporada. Como cada año, desde sus espacios Galería de las Cañas y Espacio de Artes de Arte Art Anthony Miró, reafirmamos nuestro compromiso con la difusión de las artes visuales santalucenses, promoviendo tanto exposiciones como intercambios culturales con la comunidad valenciana. A la par, mantenemos nuestro propósito de reconocer a quienes han contribuido individual o colectivamente al desarrollo del arte local, tanto en el pasado como en el presente. Tendales Santa Lucía es un proyecto independiente de instituciones o empresas. Nuestro legado artístico. Santa Lucía posee una rica tradición artística que se remonta a finales del siglo XIX, especialmente en el ámbito de la fotografía. Desde entonces, artistas y gestores culturales han dejado su huella en diversas disciplinas, construyendo un patrimonio cultural valioso y diverso. En esta edición 2025, el reconocimiento se dirige a la generación de artistas visuales de los años 60, Washington Brignoni, Alba Lamela y Dora Cami, quienes marcaron un antes y un después tanto en el campo artístico como en la educación, ya sea desde la enseñanza pública o desde sus talleres particulares. Desde Tendales Santa Lucía reafirmamos nuestro compromiso con la construcción de un puente insoslayable entre el pasado y el futuro desde las orillas de las artes visuales. Urgente, se necesitan 8 donantes de sangre para Juan Carlos Perdomo Romano. Su cédula de identidad es 2.886.328-2. El lugar, Banco de Sangre Sanatorio Americano, FEPREMI. Y días y horarios de lunes a viernes de 8 a 10.45. ¿Cómo colaborar? Obligatorio agendarse. Hay que leer los requisitos de cómo se hace la donación, cuáles son las preparaciones que se necesita. Agendarse al 095-065-245 y ahí hay que enviar nombre completo, cédula y día en que se puede donar y presentarse el día elegido con cédula y habiendo cumplido las indicaciones. A continuación, las indicaciones son: edad de 18 a 65 años, peso mínimo 50 kilogramos, 4 horas de ayuno sin sólidos ni lácteos, se permite consumir líquidos y frutas azucaradas, buen descanso, dormir al menos 6 horas, tatuajes, piercing, caravanas, más de un año de realizados, si has hecho algún viaje al exterior, esperar 30 días desde el regreso, antibióticos, si estuviste tomando antibióticos, donar 15 días después de finalizar el tratamiento, no concurrir con algún tipo de resfrío, gripe, dolor de garganta u otras infecciones. Importante, si al final no podés asistir, avisa para liberar el cupo. Tu ayuda suma y puede marcar la diferencia. Gracias por difundir todos entonces a donar a Juan Carlos, al querido Juan Carlos Perdomo, gran comunicador de nuestra ciudad. Querido amigo de esta querido casa. Amigo de esta casa, sin duda. La procesión baja la montaña, nacen raíces desde el corazón. Y se viene otro toque de domingo. O domingos al toque. Y domingo, domingos al toque. Yo no sé, a mí, la que sea, pero que sea domingo. Para alivianar esa carga que tiene la tardecita de los domingos, viene en esta ocasión Diego Presa, que se presenta por primera vez en el espacio Carlos Alfredo el domingo 7 de septiembre a las 19 horas. Es un concierto a voz y guitarra recorriendo canciones propias de fuerte contenido poético en versiones minimalistas. tradición y ruptura, nuevas composiciones y un viaje por ciertos linajes de la canción popular uruguaya. Vayan escuchando sus discos, sin duda un excelente artista, este domingo 7 de septiembre en el espacio Carlos Alfredo, donde si no, a las 19 horas, las entradas las pueden adquirir de forma anticipada en la librería La Madriguera Libros, en Rivera 480, a tan solo 200 pesos, no sé si decir tan solo 200 pesos, a 200 pesos. Y en Puerta 250 pesos, así que todos invitados a los toques de domingo, los domingos al toque o lo que sea, pero vengan a ver a Diego Presa, que no se van a arrepentir, están todos invitados. Desde el corazón. Cuentos de Primavera, una invitación para escolares y familias a leer y escuchar nuevas historias. ¿Cómo participar? Puedes grabar y enviar un audio de WhatsApp en el que leas un cuento solo o junto a un familiar. Recuerda decir tu nombre, solo el de pila. Escuela, clase a la que concurres y el vínculo con quien te acompaña. ¿Dónde y cuándo podrán escucharse los cuentos? Todos los días a las 12:30 y a las 17:30 horas por Radio Espica 90.7 FM, esta misma casa. El contacto de la radio es el 092-469458. En septiembre y octubre esperamos mensajes de audio con sus relatos, porque en comunidad los cuentos y los abrazos florecen. Cuando el tiempo del sol. Y se viene Divercine en este sábado 30 de agosto. Divercine tiene lugar anualmente con el objetivo de acercar a niños y niñas del Uruguay a una diversa selección de obras audiovisuales de diferentes rincones del mundo, mediante la exhibición de diferentes contenidos de calidad y la realización de talleres y actividades vinculadas a la expresión a través del medio audiovisual. Divercine se propone inspirar y empoderar a las infancias de Uruguay. Este sábado 30 de agosto a las 17 horas en el espacio Carlos Alfredo, la entrada es libre. Están invitados a venir a compartir este espacio Divercine para disfrutar en familia en el espacio Carlos Alfredo, donde si no, tierra. La procesión baja la montaña, nacen raíces desde el corazón. Y bueno, seguimos compartiendo este hermoso, qué lindo disco, che, la verdad que yo ya lo había escuchado, pero me encanta volverlo a escuchar. Y para cerrar este espacio radial, ¿verdad? Que nunca le damos. Es cierto. No lo cerramos porque nunca se cierra, pero. Claro, porque. Pero porque viene el otro que viene a continuación, así sin decir allá va. El otro programa. El otro programa. No, es el mismo programa. Ah, otro espacio. Siempre me confundo. Por yo, ¿cómo me voy ahora? Apenas termina. Usted termina acá. Yo, para mí, termina acá la cosa. Yo vuelvo a mi casa. Crisis de identidad. No, en absoluto. No sé. Pero este espacio de Al Mundo le falta un tornillo. Exactamente. Vamos a escuchar el tema de introspectivo, del disco introspectivo, Rayo de Luz. Oh. Sabes que puedes vivir sin preocuparte esta vez de lo que pueda pasar, sin preocuparte esta vez. Sí, sabes que sí. Sí, sabes que sí. Y nadie podrá quitarte aislarte de lo que hay